me hiciste a mí, que no me olvido de ti. Regresa mi amor, escucha lo que quiero decirte, es que mi corazón ya no quiere más latir. Solo me falta morir, puede que llegues a tiempo, ven por mí. Tiempo de pesadilla, de mi cama despertaste, viendo aquel reloj que te acusa, pues ya es tarde. Ahora junto a él tienes que acostarte. Yo no sé qué tú me hiciste a mí, que no me olvido de ti. Regresa mi amor, escucha lo que quiero decirte, es que mi corazón ya no quiere más latir. Solo me falta morir, puede que llegues a tiempo, ven por mí. Antes que la tristeza me desgarre el corazón, prefiero que sean tus besos que me maten del dolor, de no poder aceptar que no soy dueño de tu amor. Vuelve mi amor, que me tienes como un pez sin agua. ¿Qué voy a decirle al otro lado de la cama? Que se acostumbró a que conmigo tú estarás. Las bellas mañanas sin tu amor no son nada. El invierno llega frío y sin avisar, no sé si esta vez lo podré soportar, porque me hace falta tu calor natural. Estar sin tu amor es una muerte fatal. Como darle un obsequio a un niño y luego arrebatárselo sin sentido, eso es lo que haces con mi cariño. Ahora escucha lo que digo yo. Sin ti, mejor regresa por mí. Los besos que me das, yo sé que ningún otro amor no los puedo.